Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no nublara el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra de sueño y encanto con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos. Solo para ti, para ti yo canto mi Cuba, porque yo quiero que mi música siempre suba y que suba. Cuba, desde aquí te canto un guaguancó. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba. Y señores, from Artemisa with love, Arturo Sandoval. Este canto es para ti. Cuba, qué linda es. Qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué linda es. Cómo te extraño, cómo te quiero, Cuba. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Ajá.